Bueno, saludamos. ¿Cómo te va, Fer? ¿Qué decís? Buen día. Gallego, ¿cómo estás, querido? Un beso grande. ¿Cómo andás, chiquito? Hace mucho que no te veo. Acá estamos crocantes en la Asunción del Paraguay, ¿eh? Muy crocantes. Crocantes. Te decía, crocante por la temperatura. Por favor, Gallego, por favor. Además, ya para arrancar. A salir de Libertad, la delegación hace la noche, partida de Sunchanis. Y llegamos 9 de la mañana a aduana y ahí está el problema de aduana con el tema migración de Kelly, que tuvo que ir al consulado de Provincia porque tenía que tener una visa de trabajo para entrar a Paraguay. Y para cerrar, son las 1:20, recién salimos de aduana, casi 4 horas parado acá en aduana, así que estamos a 50 kilómetros de la función, llegaremos 1:30, 2, algo que estaba previsto para las 10 de la mañana. Pero bueno, son las cosas de estos viajes, son las cosas de alguna logística que era en el camino, que no se puede hacer o no se sabe. Lo hecho es que, bueno, casi 4 horas parados ahí en la aduana con un calor tremendo. Pero recién, pero hace 3 minutos salimos para Asunción, nos quedan todavía 50 kilómetros. Bueno, 50 kilómetros Libertad de llegar, entonces, sí. ¿Temperatura más o menos arriba de los 30? 36 grados de temperatura ahora acá en Aguama, y también la gente, Mucheres, el americano que está como refuerzo de la sudamericana Quinza, estaba en el consulado. Bueno, trajimos, y lo estamos llegando nosotros, al jugador de Quinza con un dirigente de la entidad, de Santiago del Estero, lo estamos llevando rumbo a Asunción, porque también tenía problemas de visado. Bueno, dice que en el día de ayer cruzó, después de haber jugado con Formosa, cruzó Quinza la aduana, pero quedó parado porque el sábado domingo el consulado no atiende. Así que estamos llevando también a Michel. Así que estamos cargando gente en el camino, como quieran. Fernando, ¿cómo ves el futuro de Libertad, si bien no tiene mucho que perder, ¿no? Teniendo en cuenta que ha dado la sorpresa en esta Liga Sudamericana, jugándole de igual a igual a Flamengo y después ganándole a los dos equipos uruguayos en Montevideo. Sí, lo que se llamaba el grupo de la muerte, podríamos decir, es el grupo de Libertad, porque había muchas ansias, lo que hay es welcome, y ya se sabe lo que era Flamengo, el más bravo. De ese grupo, donde vos lo decías, se hizo un buen juego, la jerarquía lo invadió, la jerarquía de Flamengo invadió a Libertad y quedó trunco el primer partido, pero después sacó pecho, sacó garra y funcionó bien el equipo de Saberío y pudo ganarle a Welcome primero y al local de Gómez para estar ahí donde está, ¿no? Entre los 8 mejores de Sudamérica, y llegar a Paraguay, siendo los 8 mejores de Sudamérica, es otro aditivo de este equipo de Libertad, que no tiene grandes figuras, pero en el revoleo, quien dice, ¿no? Hay que jugarlo adentro, se sabe que está Quinza, que está Olimpia, local, que tiene su fanaticada muy fuerte aquí en este nuevo estadio de Arena, que está, bueno, el otro candidato que es Franca, bueno, acá hay que ganar un par de partidos, el triple empate, el revoleo, y bueno, qué sé yo, hay que jugarlo. Hay que decir lo que es, y acá va como el peor del grupo, es la pregunta. Vamos a ver lo que pasa, a ver si es el peor del grupo o si en realidad puede dar un par de atacazos, ¿no? Que sería muy importante y sería, bueno, un aditivo extra para esta Libertad que se ha conformado con un presupuesto tan bajo. Ustedes ya lo saben, no me queda claro esto, ¿no? Sí, bueno, pero que está aprovechando la buena campaña producida en la Liga Argentina, ¿no? Ya, de hecho, por eso digo, o sea, acá hay que venir de punto y dejar el trabajo de arriba, hay que hacer el paso a paso, hay que ganarle a Olimpia mañana, en el segundo turno, y después hay que ver, y todo se puede dar, porque también le está quedando a Uruguay como uno de los peores, pero aceptó, se encaminó, y aparecieron jugadores, la talla de los sub-23 que le dieron la mano, y bueno, qué sé yo, van a dar pelea, eso queda claro, para estar arriba y para poder llegar a clasificar. No, esas esperanzas, bueno, de verdad que nunca se pierden, porque en menos de 2 o 3 segundos te pone a cambiar la historia. Así que vamos a ver lo que pasa, ¿no? De todas maneras, uno con este formato de clasificar uno por cuadrangular sería lo ideal, dos por cuadrangular y ya me sale fuerte. Pero bueno, las cosas están así, para achicar costo o para achicar calendario, y bueno, uno solo va a seguir de esas semifinales de cuadrangular, ¿no? Y Fernando, ¿a quién ves como cuco este grupo? Porque da la sensación que es muy parejo, pero que Olimpia se reforzó de buena manera para este cuadrangular, que Quimsa es Quimsa y que Franca, tal vez calladito, lidera en Brasil y tiene un gran equipo. Yo no tengo cuco, yo siento que va a ser, que no va a haber uno que va a ganar los 3 partidos. Yo siento que se va a dosificar la cosa, que uno va a ganar un partido, ¿no? Y que van a ser a los empates, al gol average. Yo siento eso, ¿verdad? Que cada uno le puede ganar a uno, puede ser superior, y el otro puede ganar al otro. Yo no hay un cuco, yo siento y tengo la expectativa de que todos le pueden ganar a todos. Eso sería un poquito la idea mía, o como lo veo yo, para después desempatar en el gol, la verdad, te decía, y en el tiempo de parte. Yo no tengo, a ver si hay un cuco, no puedo decirte. Quimsa, hoy Quimsa sería el candidato, por la idea de extranjero, por la sudamericana, los 5 extranjeros no podemos jugar un palo quintero de Olimpia, y bueno, sabemos lo que es Franca, pero yo siento que cada uno de los equipos, de los 4 equipos, va a ganar algún partido y después de arriba se verá, ¿no? Tengo esa sensación, ¿me entendés? Esa sensación. A lo mejor me puedo equivocar, a lo mejor uno gana 3 partidos y clasifica directamente, pero bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que sucede, porque en estas cosas de siempre clasificar solo uno, que sigo insistiendo, me gustaría que clasifiquen dos, este aliciente en el caso de uno, todos van a dejar todo dentro de la cancha, ¿no? Claro, Fernando, ¿a qué hora, por dónde te podemos escuchar todos estos días? ¿Cuáles van a ser los horarios de tu tarea? ¿Cómo? Ahora de nuevo, porque estoy encerrado en el baño del colectivo. Decime de nuevo, pregúntame. Estás en el baño del colectivo, el famoso periodista que está colado en el baño de un colectivo, Fernando Robledo, directamente llegando a Asunción. Queríamos saber por dónde te podemos escuchar y a qué hora. Ah, dale, estamos, mañana arrancamos 20:30, siempre 30 minutos antes de la prueba, después te va a tirar el deporte. Estamos en www.fmnuevomundo.com.ar y en las plataformas TuneIn, Radio y Simple Radio, descargando la tienda de tu App Store, en tu empresa, en tu celular, también nos podés escuchar, pinchando ahí, nos escuchás, que está en los partidos, 20:30, 18:05 al miércoles, y cierra 19:30 el día jueves la participación de Libertad, y vamos a estar en vivo casi una hora y media previa antes para todos los partidos, Valleito. Un abrazo enorme, lo mejor para Libertad y que tengas un buen laburo. Gracias, amigo, un abrazo grande, chau chau, te quiero, chau chau, hasta luego, chau chicos. Yo también, tonta. Bueno, ahí está, pasó Fernando Robledo, personaje total, el dueño de FM Nuevo Mundo. Es un chale por donde sale este programa desde que arrancó, desde el minuto cero.